Mi nombre es Dan Espinosa, soy uno de los voceros de la Cumbre de los Pueblos de la región de Valparaíso. Bueno, el día de hoy se reunieron representantes de distintos lugares de la región. Nos pudimos retroalimentar, pudimos evidenciar lo que ya se ha visto a través de la prensa, lo que se ha filtrado y lo que nosotros también hemos comunicado en la última semana, distintos atropellos y abusos a los derechos humanos, a las comunidades y también al entorpecimiento de la vida como la conocíamos. La protesta rápidamente evolucionó y se transformó en una propuesta cultural, comunitaria, cabildeada. La gente se está reuniendo. Uno de los temas que muchas veces o durante muchos años ha costado instalar, que la Asamblea Constituyente hoy día ya suena en los negocios, suena en los pasillos de nuestros barrios, suena en todos los lugares, en las plazas. Nos tiene muy contentos. Entonces el día de hoy pudimos ver cómo en todos los lugares de la región esto ya se está discutiendo y cómo no estamos dispuestos a esperar que el gobierno o quien sea esté llegando a un acuerdo para hacerlo el próximo año, sino que queremos hacer eso ahora. Queremos que toda la energía que se involucrara en los procesos de APEC y COP25, todos los recursos, todo lo que iba a destinarse, se encauce rápidamente a dirigir este proceso y que nos permita forjar nuevamente y de una vez por todas el verdadero pacto social que nuestro pueblo necesita. Mi nombre es Claudia Arcos, también una de las voceras de la Cumbre de los Pueblos en la Quinta Región. Tal vez es importante señalarle a todas las personas que no saben que hoy día, cuando Piñera trata de culpar, ¿cierto?, a la población de que no se va a realizar esta conferencia en donde se va a hablar de cambio climático, nosotros las organizaciones socioambientales sabemos muy bien lo que significan esas reuniones en donde ni siquiera Piñera ha querido firmar, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, ¿cierto?, donde protege a los defensores de la tierra, a los sindicalistas, sin hablar más lejos de lo que pasó con el acuerdo de París, ¿cierto?, en donde Michelle Bachelet firmaba un acuerdo donde no se iban a seguir levantando termoeléctricas y, sin embargo, en nuestra región, que es la más afectada a nivel socioambiental, siguen promoviendo las termoeléctricas ahora de ciclo combinado, ¿cierto? Entonces, saber muy bien que la COP25, una vez más, iba a ser una gran falsa. No iba a suceder lo que la gente cree que va a suceder, que van a ser honestos en escuchar a los científicos y en poder tomar las medidas que corresponden y que generalmente firman. Aquí, en el pueblo también son los científicos, que nosotros mismos vamos a avalar y avalamos. Por lo tanto, la Cumbre de los Pueblos, con respecto al tema del cambio climático, de lo que están sufriendo nuestras poblaciones con respecto a todo el robo que nos hacen a lo que ellos llaman recursos, ¿cierto? Nosotros no bajamos la Cumbre de los Pueblos, creemos que es la instancia en donde todos debemos discutir esto y tomar las decisiones. Siempre se habla en economía del crecimiento. ¿Cuándo vamos a hablar de la oportunidad y de la maravilla del decrecimiento, por ejemplo? Eso. El Mercurio hoy día titula de que la anulación, la cancelación de los dos eventos se debe a la crisis social y que el presidente se vio obligado a anularlo. ¿Cuál es la lectura desde la Cumbre de los Pueblos a propósito de la anulación de estos? Bueno, primero necesitamos agradecer a todos los chilenos en el extranjero por la fuerza que tuvieron en reaccionar rápidamente en cada uno de los países que residen. Hay que saber que uno de los primeros países que solicita no participar en la Cumbre de los Pueblos hasta que no se respeten los derechos humanos, no hasta que no haya seguridad social. Ocupan las palabras, las trastocan. Aquí se está hablando de vulneración a los derechos humanos. O sea, estamos hablando de nuestros muertos, de nuestros torturados, de nuestra gente desaparecida, y ellos solicitan en el Congreso de Francia no asistir porque aquí no se están respetando los derechos humanos. Primero. Segundo. También en Argentina se solicita lo mismo. Luego, ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, los diputados del Eurocongreso, ¿no?, también deciden y exigen no participar hasta que no se respeten los derechos humanos. Entonces, una vez más, este gobierno miente a la ciudadanía diciendo que es la ciudadanía culpable de que no se van a tomar acuerdos con respecto al cambio climático. Y eso hay que tenerlo súper claro. No es así. No es así. El mundo entero está con Chile. El mundo entero está con lo que está sucediendo y el mundo entero nos está protegiendo. El mundo entero no quiere que ni nadie más sea asesinado acá en Chile, ni que sea reprimido de la manera que sea reprimido. Eso es lo que hay que entender. La COP25 es una fuerza muy grande, una señal importantísima a todo el mundo en repudio a este gobierno, a esta forma de conversar con las comunidades. Bueno, la verdad que lo que hace complejo los cambios de constitución con respecto al TPP-11 es que se crean trabas económicas para que los pueblos, en este caso nuestro pueblo, nuestro país, le entregue, por las ganancias que no van a percibir, les entreguen una indemnización por la supuesta ganancia, ¿no? Es lo que se llama una expropiación indirecta, o ahí tiene varios nombres, muy, muy romántico, ¿no?, en términos económicos. Es importante que la gente entienda que, aparte de lo que siempre han ganado los poderosos en Chile, esto que explica Dan, ¿cierto?, de que además quieren que indemnicemos en caso que nosotros cambiemos algo en favor del pueblo de Chile, ¿cierto? Eso es lo más brutal que se ha visto dentro de lo que es el neoliberalismo. Eso ya no tiene nombre, eso es lejos lo más espantoso de la manera que ellos avanzan. O sea, aparte de querer explotarnos, ¿cierto?, hasta la muerte, hasta los huesos, además quieren que paguemos algo que ellos no han percibido y que ellos consideraban que debían ganar. Eso es inmoral. Eso realmente es lo peor que ha demostrado el neoliberalismo en su forma de ganancia y en su forma de doblegar a los pueblos y de dejarlos en rodillas. Y por eso es importante que la gente comprenda cada cosa que nosotros estamos diciendo. Hay que entenderlo, hay que comprenderlo en su magnitud. No tienen ética, no tienen moral. No somos nada para ellos más que simplemente una ganancia, una fuerza trabajadora esclavizante. No van a cambiar nada si nosotros no lo exigimos. Es importante tener esa claridad. No existe la posibilidad de conversar con alguien tan sanguinario como es el neoliberalismo.